Estamos para hablar nada más y nada menos que con la senadora María Eugenia Catalfamo, que fue quien presentó este proyecto. Buenas tardes, María Eugenia. Romina la saluda. Hola, muy buenas tardes para ustedes ahí en el país y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, sabemos que estás complicada con cuestiones laborales y de tiempo, así que vamos a hacerlo breve. ¿De qué se trata el proyecto en sí? Porque nos interesa mucho lo que tiene que ver con las juventudes. Este es un proyecto de ley que nosotros venimos presentando hace ya 4 años. Busca integrar a las juventudes de nuestro país. Los sujetos de esta ley son chicos y chicas entre 18 y 29 años de edad. Estos son más de 10 millones en todo el territorio argentino. Habla de los derechos que tienen los jóvenes, de los deberes que se deben cumplimentar para garantizar esos derechos de los jóvenes. También de refuerza la estructura del Estado, creando una Secretaría Nacional de Juventudes, como bien mencionabas ahí al principio, y mantiene 2 organismos que ya están... Hola, bueno, perdimos comunicación con María Eugenia, seguramente la vamos a recobrar. ¿Estás ahí? Ahí está, hola, sí, te escucho perfecto. Te lo había puesto en silencio. No, está bien. No, bueno, te decía esto, que busca la creación de la Secretaría Nacional de las Juventudes y también mantiene 2 organismos, el INJUVI y el Consejo Federal de Juventudes, que lo hacemos muchísimo más federal, tratando de que se reúna al menos 6 veces por año en distintas provincias de nuestro país. Y le otorga presupuesto propio, que es súper importante, porque nosotros creemos que para poder concretar políticas públicas es necesario que éstas cuenten con un presupuesto propio. Bien, esta franja etaria está bastante comprometida en un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación, que no la completan, o que es muy bajo el porcentaje de jóvenes que logra terminar el secundario, ni hablemos de los estudios superiores, y también otras complicaciones que también tienen que ver con el ámbito laboral, no solo la falta de empleo, sino el empleo informal. Todas estas cosas están contempladas dentro del proyecto. Exactamente, cuando hablamos de los derechos que tienen los jóvenes y las jóvenes, siempre en cuestiones declarativas hicimos un compendio de estos derechos que tienen las juventudes y también cómo el Estado debe garantizar su cumplimiento. A nosotros nos parecía fundamental poder establecer estos puntos, porque por ahí lo que nos sucede es que las cuestiones de las juventudes siempre están desperdigadas en distintos puntos, en distintos lugares, y es necesario poder aunar ciertas funciones y ciertos criterios y establecerlo todo junto en un mismo lugar. Por eso también la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud, para que todas las políticas públicas salgan de ahí, ¿no? De ese lugar. Claro, y que sean destinadas puntualmente a esta franja. ¿Cuáles serían las prioridades? Si vos decís garantizar derechos, bueno, a criterio personal tuyo, ¿cuáles serían esos puntos donde hay que trabajar de manera urgente? Bueno, ayer un poco yo les ponía en el Senado, yo creo que la cuestión en realidad no es a criterio mío, es a criterio de los jóvenes en general. Cuando uno habla con las juventudes del país, siempre lo primero que surge es el acceso al primer empleo. Es sumamente difícil para los jóvenes poder acceder a un primer empleo. Después lo que tiene que ver con la terminalidad educativa, que haya más programas de promoción o de incentivo a que los chicos y las chicas puedan terminar los estudios secundarios y después acceder a los universitarios. Y lo mismo sucede con la cuestión de informalidad. Los chicos que tienen la posibilidad de trabajar lo hacen en condiciones sumamente precarias, no cobran buenos sueldos. Si cobran un sueldito, se los lleva en su gran mayoría el alquiler que pagan. Tienen familias de muy chicos. Entonces, todas estas cuestiones, la verdad es que hacen sumamente difícil poder pensar en un futuro digno, ¿no? María Eugenia, te agradecemos mucho. Te dejamos que continúes con tu labor. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y perdón, sí, pero estamos con muchas cosas, tiempo también de elecciones y estamos complicados por todos lados. No te preocupes, que lo comprendemos perfectamente. Ya cuando estemos más tranquilos y hayan pasado las elecciones, seguramente vamos a volver a hablar, porque esto da para charlarlo mucho tiempo más y en más profundidad. Sí, seguramente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y saludos a toda la gente de La Pampa. Gracias, buena tarde. Hasta luego.